Silvia. Dime, pae. Que como dicen las señoras mayores, no somos nada, ¿eh? Pues es verdad. Entonces, sí, tengo que aprovechar. He leído una cosita de Javi, Javi Sagitar, referente al que me contarás de aquí un ratito. Sí, dentro de un momento, sí, sí. Y es estupendo, porque se ha de coger las cosas cuando las tenemos. No, hay que vivir cada momento como si fuera el último. No hay que pensar ni siquiera en el pasado mañana, igual en el mañana sí, pero en el pasado mañana nunca. Y disfrutar cada momento. Y es una noticia funesta la que usamos hoy para abrir este Mi Rollo es el Rock. Pero bueno, la he dedicado en memoria de Marc. De Marc, el batería, entre otros, de U-Rock, de Caso Perdido, el batería de Papel Secante, conocido pues por figurar últimamente en ese tributo a Extremoduro, un chaval estupendo que nos dejó pues la semana pasada, demasiado joven y demasiado repentinamente. Entonces, pues bueno, hombre, tenemos que dedicar homenaje, este inicio, ¿no?, de Mi Rollo es el Rock, hoy, claro, tanto. Y bueno, va a ser con una canción, va por ti, Marc. Tú que eras la M de los MAPA. Este grupo me ya suena con este Pesadilla Infernal. ¡Guau! ¡Qué grupazo! ¿Cómo tocabas la batería, tío? Y la tocarás siempre, bueno, y estará en nuestras orejas. MAPA, acrónimo de Marc, el batería, Antón al bajo, que también tocaba con él en los U-Rock, Pitu y Arnaldo. Bueno, eran de los mejores grupos que han pasado por Mi Rollo es el Rock, de Tarragona y del mundo. Va por ti, Marc. Los MAPA, de nuestro amigo Marc. Y hoy es el día en que tenemos que charlar. ¡Ay, ay, ay! Martín, ¿qué te dice Silvia? ¿Qué te dice Silvia Martín? Espera, espera, que ahora te lo pongo. ¿Qué pasa? Lo pongo. ¿Qué pasa? Bueno, tenemos a Martín Romero al otro lado del teléfono. Sí. Silvia. ¿Qué? Eres demasiado simpática. Esto, no, esto es lo que está pasando con Martín. ¿Qué está pasando, Martín? ¿Qué chiquillería hay por ahí, tío? Pues que tengo al jefe aquí conmigo y es la leche. ¿Pero qué? ¿Cuántos años tiene el jefe? 2 años y 5 meses. Madre mía, pues le vamos a hacer hablar en mis rollos el rock y todo. ¿Ya mismo te lo llevas de gira o también se va o qué? ¿Con vosotros? No, ya lleva 2 años viniendo conmigo de gira. Ah, pues ahí está. Hay que acostumbrarlos desde chiquititos. No como yo, que la mía se ha acostumbrado recientemente. Y lo bien que te lo pasas con tu hija. Que no, que dice que no le gusta en boca nada. Bueno, pero porque todavía Martín, no escuchado. Pero dile algo, dile. Bueno, pero eso es normal. A ver, es normal, no. A un tío pegando bocinazos y a 4 tíos metiendo ruido. Pero hombre, tío, no. O sea, le gusta Extremoduro, le gustan Escorbuto con 16 años, le gustan La Polla, le gustan Segis, le gustan Los Marea. Y Bocanal dice, es que no me gustan mucho. Digo, pero acompáñame a la Sala Cero porque estoy separado. Y viene en el viernes y dice, o sea, ni come ni deja comer. Vale, vale. Dice, pero tú no vayas, pero tú no vayas. Digo, hombre, pero si es a las 8 de la tarde, ahí eso. ¿Cómo se llama el nene? Arán. ¿Cómo? ¿Aarón? Arán. Arán, o sea, es como Aarón, pero con A. Sí. Pues muy bonito. Ahí tenemos a Martín Romero y Arán Romero también, pues el jefe de los Bocanada, protagonistas de Mi Rollo es el Rock. Y este viernes en la Sala Cero de Tarragona, Silvia. ¡Uah! A romperlo todo, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a adentrarnos campo a través un poquito. La tenemos ahí de fondo. Por cierto, hoy es el Mi Rollo es el Rock número 1020 programas. Llevamos ya, madre mía. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué maravilla! Por demasiados años. 22, 22 años haciendo esta cosa, tío. Es que nos gusta. Y por muchos más. Hay un sufrimiento. Yo llevo 28 haciendo esta cosa. Sí, sí. Ahora daremos un repaso. Tengo canciones de todo tipo, ¿eh? Por aquí, sí, yo doy unos repasos exhaustivos a las carreras de la gente. Bueno, presentamos Mi Rollo es el Rock, estamos cada lunes a las 8 de la tarde aquí en Tarragona Radio, en redifusión, en un montón de sitios. Silvia, no los tengo delante, me voy a acordar de memoria. Y tanto. Venga, que sí. Voy a ir a por Colombia. Venga, nos escuchan por en Colombia, en Radio Cruda, nos escuchan en México, en Radio Demente y en... Venga, Piratita va, Radio. Venga, en va, Sonora. Va, venga, va. Dame ánimos. Venga, va. En Sol y Rabia. ¡Hombre! Radio. En Ona Moments. En Mi Rollo es el Rock Radio. Hombre. Me estoy dejando Argentina. Radio Crimen Online. Ahí, a eso seguro que los conoces tú. Hostia, me quiere sonar un mogollón, pero es que yo no sé lo que comí ayer tampoco, o sea que. Es de los míos. ¿Vale? Sí, sí, sí, yo tengo mi Martín, memoria. Martín, eres de los míos. Yo soy de los que van por la calle y digo, Martín, no sé qué, de cuánto, digo, ¡aupa! Y me dice, mujer, ¿quién es? Y digo, ni puta idea. Oye, del club. Bueno, yo he dicho todas las radios, Silvia, tú lo controlas. Hombre, sí, si nos hemos dejado. Son 10. Que nos disculpen. Asalto Mata Radio Rock. Hombre, también estamos. Es que tengo que apuntarme las cosas. Además, luego tengo que hacer una entrevista con Martín Romero y me la han hecho sus fans. ¿Tú sabes lo que ha pasado en el club de fans de Bocanada del Facebook esta semana? Pues no tengo redes sociales yo, ni internet ni nada, o sea que no tengo ni puta idea. Y creo que íbamos a hacer videollamada, pero me parece que gastas un ladrillófono, pero de los tochos. Sí, sí, sí, de los guapos. O sea, de los que duran en batería. En mi vida. Y los que duran de batería, que sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, una semanica entera. Pues bueno, hay un montón de preguntas de los fanses de Bocanada que te voy a trasladar dentro de breves minutos, 6 o 7 o 9 minutos. Yo, fíjate tú, lo que me ha pasado a mí con Bocanada, ¿eh? Lo que me ha pasado a mí con Bocanada, que yo he ido escuchando, pero yo nunca he sido fan de Bocanada. Y ha sido esta semana, al ver, hostia, es que la gente no es que os admire musicalmente, es que yo lo compararía a la primera vez que vi a Rosendo en directo y me gustaba a un nivel usuario y vi el fervor, lo que quería la gente, ese señor, que ahí me enamoré. Y eso me está pasando a mí esta semana. O sea, porque es que ves, dices, es que realmente no es que les admiren, es que les quieren. Yo la verdad es que nosotros somos unos privilegiados en ese caso. Nosotros es una maravilla llegar a una sala y ver que de hace 18 años sigue viniendo la misma gente que hace 18 años nuestros conciertos, es una pasada. Es una pasada. O sea, tienes más amigos que Roberto Carlos, tío. Llámalo como quiera. Bueno, lo digo, Roberto Carlos, no el futbolista, el que cantaba Yo quiero tener un millón de amigos. O sea, te digo otra cosa, ¿no? Sí, o sea... Ponme, Arán, que nos diga algo. ¿Quieres decir algo a la radio, nene? ¿Quieres decir algo a la radio? Arán, eres tremendo, tío. ¿En la radio? Me están hablando de la radio. ¿Quieres decir algo? ¿Sí? ¿Qué vas a decir? ¿Qué? ¿La radio? ¿A ti te gustan Bocanada o no? ¡Bocanada! ¡Hombre! Es el grupo del Papa, que sí, Arán. ¡Bocanada! ¡Toma! Ese es mi chico. Buah, este ya mismo lo tienes cantando por ahí. Bueno, que tengo aquí una pregunta súper tonta, pero que enlaza con todo el resto, ¿vale? Silvia, le voy a ¿cuál es tu número de la suerte, si es que tienes? Si no, me dices un número del 1 al 5 y sirve. Bueno, el 3. Venga, va, pues no se va a alargar demasiado la entrevista, porque con el 3 me vas a decir 3 cosas sobre ti. ¿Quién es Martín Romero? En 3 frases. Buah, tío, se me ha preguntado a mí nadie en la puta vida, tío. Espérate, voy a coger el DNI y te lo cuento un segundo. Venga, a ver. ¿Quién es Martín Romero? Pues no sé, yo tengo que contestarte. Yo la verdad es que nunca he preguntado quién soy, pero yo creo que... ¿De dónde vienes? Tío, no sé, tío, llámame mañana, tío, que me lo prepare. Bueno, y ¿quién eres? ¿De dónde vienes y a dónde vas? Sí, soy un chico que es, bueno, un chico, un señor ya, que un apasionado del rock and roll, que no sabe hacer muchas más cosas que no sea eso, y la verdad es que no me describiría como, pues, que no sé cómo decirte, tío. No lo sé, tío, voy a escribir el siguiente libro, tío, me voy a plantear así. Vaya, que también el tío no solo tiene 5 discarracos con Bocanada, me parece que son, pues bueno, más de 3 lustros de carrera. Además, ¿sabes tú qué entrevista iba a hacer yo justo cuando vino el COVID y me mandaron para casa? Que llamé a Óscar y le dije, oye, que no tocan en la sala cero ya. ¿Vosotros? ¿Cuál? Pues la de cuando tocasteis el Ahora que los Leones duermen, tío, vale. Ibais a venir a Tarragona esa semana y no hubo ni entrevista, ni radio, ni vamos, me tiré un año verdad, sin pisar, tío. Tarragona Radio, tío. Madre mía, tío. Y eso fue, pero madre de Dios. O sea. Ya me acuerdo, tío. Qué cosa, fue qué cosa. Pena. Pero bueno. Fue la gira más corta del mundo, un concierto. Un concierto, ya está. Ahora vais haciendo cosillas. ¿Y qué te digo? ¿Qué cosas sabes tú? Porque a Tarragona habéis venido unas cuantas veces, a Vilaseca. Hemos venido unas cuantas veces, sí. ¿Qué te mola a ti de Tarragona? Dime 3 cosas sobre Tarragona, a ver. Bueno, que me mola a mí de Tarragona, Pero si yo en Tarragona no he salido de la sala. ¡Ah! Pues igual los grupos, ¿no? Lo que a mí Tarragona me mola la gente, ¿eh? Yo tengo muchos compadres ahí. Mi compadre Enrique Espera, que es un gran músico. Mira, ponlo un momento. Pon a Martín cantando con Enrique Espera. Anda que no. Eso es un temazo. Es un tema raco, Silvia. Tienes el fragmento del Anda que no ahí, pero preparado. ¿Cómo que no? Anda que no. No lo encuentro. ¿Cómo que no? Que de verdad que no lo encuentro. Pues si yo te lo he puesto. Que me la cante. A ver. Espera, que la busco, que no te digo en serio, Silvia, espera, que está. Que sí, pero que no la encuentro yo, que no la tengo por aquí. Madre mía, ¿cómo somos los de Mis Rollos de Rock? Pues por ejemplo está Enrique Espera, colaboraste también con El Malo del Cuento. No, El Malo del Cuento, tío, grandes compadres míos, tío, muy buena gente además. Mira, anda que no. Paso a tu lado, me llama tu olor. Estaba en mi tejado, anda que no. Es que Silvia dice que no se la tenía en el guión. Bueno, pero la hemos encontrado. Tenemos el anda que no de fondo, pero vamos a ponernos vetustos, porque dices tú que hace 28 años que estás con esto. Yo con este disco de. Con la música. De Batú. 18 haremos. Míralo. Madre mía, no eras tú metalero. Eras un Clawfinger de la vida, tío. Era más bruto que. Pues yo este mola, disco, tío. Yo este disco me flipaba en su momento y fue. A mí me flipa ahora. Buenísimo, tío. Este gente más de la calle. Que se ha hecho. Sube, Silvia. Quise poder ser. claro, ahí está la esencia rock and rollera. O sea, es que tú tienes una garganta muy versátil, ¿eh? Yo tengo una garganta que no sé ni si es mía. Pero bueno, también he dicho siempre que si puedo cantar yo, puedo cantar un Rottweiler, ¿eh? O sea que... Pero ¿qué te iba a decir? A ti te iba el metal más que mucho, el rock, mucho, en principio, mucho, ¿eh? Mucho. Ay, no, me iba y me va. Yo soy... A mí me ha encantado siempre muchísimo, desde los Hamlet, Skunde Efe, Habeas Corpus, muchísimas bandas de metal que a mí me flipaban, me flipan y me flipan. Mira, también. Y, sí, sí. Y luego también los System of a Down es una de mis bandas favoritas. Y como eso, muchísimas bandas, pero de antes y de ahora. Ahora me sigue gustando también muchísimo. Y ese metaleo también se nota pues en las canciones de... De Bocanada, actuales. También facturaba, iba dentro de ese estilo con este otro grupo, los Cados. Nos vamos a ir a por algo más actual, ¿vale? Bueno, los Cados también. ¿Cuántos años tenías tú en los Cados? Cuando empecé con Cados, sí. 17. Vaya, mira. ¿Y ahora tienes? 20 y pocos. 45 los que voy a hacer dentro de una semana. Madre mía. Está hecho un chaval, ¿eh? 35. Madre mía, ¿quién los pillara? 45. Bueno, 45. Pues estás hecho un chaval. ¿Quién los pillara? Que son los que yo también tengo. O sea, somos... tenemos la misma edad. Espérate, ¿hago 45 o 46? ¿Cuántos años hago yo? Oh, a mí me pasa eso a veces. ¿Yo sabes qué paranoia me viene a mí a la cabeza? A veces con Rosendo, que a veces me cuestiono, digo, ¿de verdad ese señor que tanto quiero y al que tanto admiro se llama así? Es que mira que tiene un nombre feo realmente, ¿no? Pero digo, mala hostia tienes, la virgen. A mi hijo le estoy a punto de llamar Unai Rosendo. Tus cojones. No me dejaron. A ver, te voy a poner un acertijo que le he planteado esta tarde a la presidenta, a la administradora del club este de fans, que nos han lanzado un montón de preguntas para hacerte esta tarde aquí en Mi Rollo Es el Rock. Este acertijo, a ver si lo aciertas, ¿eh? Y si lo aciertas, venga, te voy a dar una pista de primera. Si lo aciertas, ponemos una canción. ¿Qué tenéis en común los Bocanada con Motorhead, con Barón Rojo, con los Marea, con Black Sabbath, con Rammstein o con Iron Maiden? Es fácil. ¿Qué tenemos en común? Sí. ¿Qué tenemos en común? Mm. Me cago en la puta. ¿Tú qué has llamado? ¿Tú has hecho una entrevista para joderme tú a mi novio o qué? No, es fácil. No puedo contestar ninguna de las preguntas que me estás haciendo. Es fácil, es very easy. No lo sé. Nada. Pues que tenéis. Venga, va, Silvia, ponme la canción. Bocanada. Iron Maiden tienen Iron Maiden. Los Marea tienen Marea. Hostia, Rammstein puta, tienen Rammstein. Tío, pero me has pillado muy espeso, tío. Vale. No iba a caer en la puta vida. Bueno, pues ahora vienen las chungas. Ahora vienen las preguntas de los fans. Ponme este Bocanada. Bien, las viejas alas que el tiempo a mi tono le abatió. Llego con la rienda larga para marchar buscando el fragor. Sigue vistiendo que yo sigo tus huellas a ciegas por el resplandor. Que aquellos que mal no quieran tengan plañideras rumiando el dolor en su triste adiós. Y barro todos los peldaños que tanto nos dio por bregar. Fue signo de nuestra herida hacer funambulistas sobre hilo de pescar. Y los ojos que nos miran brillarán en poder ser libres. Eso será otro cantar. Y se encenderá la luz. Nos quedaremos entre tanto. Bueno, a modo de retrospectiva, hablando de lo que ha sido vuestro camino, vuestras canciones en el rock and roll, este Bocanada, Bocanada, que será uno de los temas que tocaréis este viernes 8 de marzo en Tarragona, en la Sala Cero, dentro de vuestra gira Hora de Comer Aire, que ya era hora de volver. Bueno, ya habéis vuelto bien, porque han estado los estadios, los grandes espacios, y ahora vamos a las salas, que es lo que mola, que sí. Es lo que es donde los Bocanadas se sienten bien. Está guay las giras grandes y más acompañando a un grupo como Marea, cualquier grupo. Habría querido estar en nuestro lugar y habría dado la pierna, los brazos y la cabeza. Nosotros tuvimos la suerte de poder hacerlo. Ha sido un escaparate brutal. No hay precio para pagar una propaganda así para nosotros. Lo hicimos lo mejor que pudimos. Creo que funcionó. Que demostramos de lo que valemos, de dónde venimos, lo que somos y lo que vamos a seguir siendo. Pero eso no quita lo que dices tú, que a lo que nada le gusta sentir el calor del aliento de la gente que está a un palmo suya, y que Martín salte y se suba por las barras y trepe por los escenarios, y que Juanito y Pepo y Rupi, a ver, pues destrocen el escenario, que es lo que saben hacer. Con lo cual, nosotros somos animales de sala. Yo siempre he dicho, somos animales de sala. ¿A quién no le gusta llegar a un pabellón con su nombre, con 20.000 tíos, o 10.000, o 7.000? Me digo, así, te voy a poner más fácil, con 4.000, sí, a cualquiera. Sí. Pero Bocanada no lo han conseguido nunca, no sé si lo vamos a llegar a conseguir nunca, no me preocupa en absoluto, la verdad. Creo que lo que nos está viniendo ya es un regalo. Hace tiempo que lo que nos está viendo es un regalo. Entonces, queremos hacer nuestras salitas, que la gente nos vea y que sienta lo que nosotros sentimos, que es energía. No hay un grupo que desprenda tanta energía como es un escenario, y sino que me llame por teléfono y me lo cuento. Sois un grupo de verdad, y eso la gente lo valora. Bueno, la que ha montado Isa en el Facebook de fans de Bocanada. La monta siempre en todos lados. La que ha montado Isa. La hostia. Pero tú sabes la de preguntas que tengo aquí. ¿Tú piensas que las mías eran difíciles? Estas te las hacen los fans. Bueno, has hecho una criba, ¿no? Espero. Bueno, a ver, vamos viendo. Por ejemplo, Uge Pache dice que ¿cuántos kilos pierdes por concierto? No, yo no creo que pierda ningún kilo, por concierto, lo que sí es verdad es que sí, te gasto muchísimo, pero no dejan de ser 2 horas dando brincos, ¿no? Eso sí. No desgasta, tío. A ti no te hace falta ir al gimnasio a hacer elíptica, como tío. Tampa como yo. No me lo he planteado nunca. Dile que, no sé, algún día me voy a pesar antes y después. Fíjate tú, tío. Sobre el asunto fit de Martín, Salomé Jiménez Gómez dice, esta pregunta es un poco rara, ¿eh? Si pudieras elegir entre cantar sin moverte o bailar sin cantar, ¿qué elegirías? No la entiendo muy bien. ¿Entre cantar sin moverme? Y bailar sin cantar. Tengo que cantar bailando. No puedo decir eso. Y no te mareas dando esas vueltas que das. Eso es el pase, eso es el Martín. Silvia, búscalo por internet. Bueno, no te saldrá, pero pon un directo de Bocanada y verás a Martín dando ese pase sobre sí mismo. Michael Jackson se inventó el Moonwalker, y tú, madre mía. Las vueltas, pasa llevando vueltas muchísimos años, entonces creo que no me afecta, ¿no? Una vez llegué a dar 25 vueltas, creo, sobre mí mismo. Toma ya. Si me mareo, llega un punto en que sí, pero bueno, sé cuándo parar, y cuando lo que intento es no hacer el ridículo. Es decir, intento dar vueltas hasta que yo veo que puedo estarme quieto sin tambalearme. Míralo. Un segundo, que mi hijo me está disparando. ¿Con qué te está disparando? Hombre, pa, con ¿Te el está hielo? Disparando pan de higo. Entonces, intento dar todas las vueltas posibles, y al momento que sé que puedo pararme sin tambalearme, sí, entonces ese momento me paro. Bueno, sin pegar el toque, más preguntas. Bueno, esto de las vueltas... Dirá, mira el tonto el culo este, dando vueltas... No, qué bueno. Eso es marca de la casa, no. Eso se contagia. O sea, yo siempre habéis estado ahí. Yo escuché mucho el Caballos y el último... Y también el segundo, hicimos una entrevista en Mi Rollo, el rock, incluso me acuerdo. Pero es que ahora me habéis enganchado. Yo supongo que también está el público fiel y el público que dice, ¿pero cómo? Me ha pasado también con Malos Vicios, recientemente, decir, ¿pero cómo? Si llevan ahí toda la vida, ¿qué? Si no, me muero. Bueno, la pregunta de las vueltas la hacían José Carlos Soria y Óscar Corchero. Más preguntas. Dice Chaima Kelly Agrau si en Tarragona tocaréis la canción de Encueros. No, sabe tiempo. No podríamos preparar todas las 60 canciones que tenemos. Sería imposible. Y hacer ya una lista con las canciones, ya hacer un setlist de dos horas que hacemos es muy complicado. Entonces, si te sirve de algo, nos guiamos por la gente, por lo que en directo vemos que podemos ofrecer las canciones que más gustan a la gente, o que entonces intentamos hacer una selección de setlist en el cual nos quedamos con uno, vamos añadiendo y quitando canciones. Y entonces, ya te digo, es muy complicado meter todas las canciones. En Cueros no es una de ellas, de las que va. Nos encantaría meter todas, ¿eh? Pero sería imposible y serían demasiadas vueltas en el escenario que tendría que dar para tantas horas. Bueno, hablando de la energía que transmitís y elogiándoos con elogios varios y pues diciendo todo lo que supone para ellos Bocanada, están Anís de Sesma, Rafael Serrano, Eva sin Manzana del Edén, David Pons Farraco. ¿Qué pregunta? ¿Hoy en día una banda como vosotros puede vivir de la música? Bocanada no ha entrado. Mira, te voy a decir muy claro, muy sencillo. Voy a Arán, no, te vas a pillar la mano con la banqueta, tío, espera, lo siento, ¿eh? Lo que sea, tranquilo. Es muy complicado. Bueno, en mi casa no se ha comprado una barra de pan ni una caja de leche con el dinero que nos ha dado la música. Bueno. En 18 años. O sea que ahí seguimos por el rock and roll. Yo por cada vez que vengo a mi rollo es el rock, ¿sabes cuánto cobro? Aquí, Arán, es aquí. Pues cero también, o sea que... No, me refiero que me has hecho una pregunta. Sí. La cual, si es deep, no sé, si era un sueño que yo tenía, o tuve, sí, me habría encantado vivir de la música, ¿no? Pues levantarme por la mañana y saber que puedo irme a ensayar y que no considerarlo ni siquiera como un trabajo y que eso me da de comer a mí, a mi familia, y a mis compadres, ¿no? A Rufi, a Pepo, a Juanito, a Abel. Sí. Pero no ha sido el caso. Y es un sueño que tuve, sí, ignorante de mí, sí, lo tuve. Sí, bueno, lo ya tendrías. Ya no lo tengo. Pero mira la gente que tienes debajo que corea lo que no, escribes, por eso, ¿eh? Por eso que eso ya está cumplido. Eso ya es. Y por eso te he dicho que nosotros ya hemos ganado, hombre. Nosotros ya hemos ganado de sobra. Sí, hemos bueno. Ganado, pero vamos, hace tiempo que hemos ganado. Entonces no estoy preocupado. Yo tengo mi trabajo, Rupi tiene su trabajo, Pepo tiene su trabajo, Abel también, Juanito, y levantamos por la mañana a las 5:30 de la mañana después de venir de un fin de semana de conciertos y nos vamos a trabajar. Y se acabó. Y a ensayar, sacar canciones y a darle a nuestra gente lo que nos han hecho llegar hasta donde estamos. O sea, realmente. Mira, esa gente, por ejemplo, Tony García habla de los chalecos bordados, Amaya pues habla de que siempre tratas al público, a tu gente, a tus amigos de Bocanada, a tus bocaneros con una sonrisa, Silvia pues, Silvia Fernández, es una pasada. Sonrisa. Es que cada uno tiene lo que se merece. Claro. Lo que se merece. Nosotros estamos ahí arriba porque ellos están ahí abajo. Es que no hay mucho más que añadir. Es que si ellos no estarían ahí abajo, nosotros no estaríamos tocando. Entonces yo ver que hay gente que lleva 15 años yendo a nuestros conciertos, pues es maravilloso, tío. Claro. Es para y que no se cansan. Ay, Arán, espera un segundo. Ay, siéntate bien, cariño. Venga, tío. Forma parte de la entrevista y aquí vamos. Evaristo cenó una vez entrevistándolo, sí. Aquí en mis redes, el rock. ¿Qué te has pillado? Ah, vale. Sí, ya lo siento, chicos. Es que le he dicho a Cito, pero que estoy con el nene, no sé qué. Dice, pero cuando empiece la entrevista, di que eres padre. Ya está, no pasa nada. Yo tengo tres. Yo tengo tres y no tienen ya 16, 18 y 14. Aquí lo comprendemos todo. Aquí no ponemos mala cara. Al contrario. Parada. Encantados. La gente está hablando, claro, ya que habéis sacado dos adelantos, ¿vale? Que luego pondremos, pues, para cerrar el segundo. Está pensando en un nuevo disco. Carmen Tezanos Palazuelos, por ejemplo, habla de una futura gira. José Luis Esteso nos pregunta, pues, con tu relación, con la comparación eterna con Marea, y si al final este año harás conciertos con tu hermano. En fin, ¿qué se viene en cuanto a conciertos, en cuanto a Bocanada y grabaciones también? Bueno, pues bueno, las grabaciones le dimos un comunicado diciendo que... Come despacio, nene, por favor. Dijimos que esto ya... La gira con María ya estaba hecha y que ahora nos tocaba a nosotros salir a nosotros con nuestro nombre y con... O sea, que la gente venía a vernos a nosotros, realmente. Ya dijimos que no nos dio tiempo a grabar el disco nuevo para poder presentar, que es lo que la gente esperaba, y nos dio muchísima pena tener que decir que no podíamos salir con un disco nuevo, sí con algunas canciones. Hemos presentado ahora De Corazón para Adentro y va a haber más sorpresas, y sí va a haber nuevo disco, por supuesto va a haber nuevo disco. ¿Salir con mi hermano a cantar? No, hombre, no, ni yo tengo tiempo, ni él tiene tiempo ni yo tengo ganas. Pero se supone que cuando esté hora de comer aire, pues llegue hasta Burlada, igual pues echáis unos cuantos cantes más, ¿no? Después del 23 de marzo. ¿Se irá ascendiendo? Te puedo contestar algo que no sé, entonces con lo cual prefiero callarme, no tengo ni idea, de verdad. Bueno. No tengo ni idea ni de lo que va a pasar mañana. Mira, hablando de cantes. Sí sé lo que va a pasar el viernes. Hablando de cantes, a ver, la gente pregunta por influencias. Por ejemplo, Óscar Gonza pregunta sobre quién te volvió loco la primera vez que viste en un escenario. Y, por ejemplo, Fernando Martín nos dice que qué autores te inspiran para escribir las letras de los temas de Bocanada. O, por ejemplo, para escribir tu libro con un cante entre los dientes, que nos has dicho que piensas en otro. Sí, pues, mira, te cuento. Inspirarme, el primer grupo que me moló a mí muchísimo, que era yo muy, muy, muy, muy joven, fueron los Descondos, tío. No fue el primer grupo que vi, pero sí uno de los que dije, me cago en la puta, yo quiero hacer eso en el escenario. Y casi lo consigo, mira. Hombre, pues oye, fíjate lo que te digo, Te mueves incluso más que Strawberry y compañía, Ya cuando llegué, estaba en esa sala y salió el Strawberry con un reloj gigante así en el pecho. Sí, locura, y pegando brincos con un pasamontañas. Yo me puse la carne de gallina y dije yo, ¡hijo de puta! Yo, tío, en Tarragona, donde tocáis el viernes, en la sala cero, yo no he visto un apocalipsis igual, una comunión, una explosión, una catarsis igual. Además, me estaba tomando una birra así en la barra porque la fui a pedir, que con Defcon 2 tocando el Día de la Bestia, tío. Sí, oh, es brutal, hombre. Grupazo, tío. ¿Quieres que te lo corte? Sí. ¿Sí? ¿Te lo corto? Vale. Espera un momento, que le estoy cortando la cena a mi nene. Vale, ahí. Ya estoy. Tenemos tiempo, ¿a que sí, Silvia? Ponemos música, ¿no? Sí. Podemos poner alguna cosilla. No, ¿Estás bien? Vale. Madre mía. Que te decía que estábamos los dos con una sonrisa en la boca, porque los dos somos padres. Claro. Y entendemos perfectamente lo que te está pasando, así que claro. no te nos agobies, ¿eh? Al contrario. Pues si yo estoy diciendo... El chico lo está haciendo muy bien. Pues si yo estoy diciendo que I just fall in love with the Bocanada y mi hija dice que no, tenemos que ir. Y Soná, cariño, tenemos que ir a ver a los Borges un rato. ¿Dos horas? La tengo al teléfono, a ver qué te dice. No, llámala. Pero tú te vas a reír, pero hay mucha gente que había en estos conciertos que nos ha dicho, mira, he venido acompañado a no sé quién o a no sé cuántos y no se me ha escuchado en la vida y lo poco que he escuchado no me había gustado nada. Y ahora he ido al Merchan y me he comprado todos los discos. Pues lo que le pasó a Oscar de Atajo, que os fue a ver porque sí hace un año y es acérrimo ahora. Bueno, sobre el libro nos preguntabais, que los quiero mencionar a todos y a todas. Vigi León Fernández nos preguntaba sobre lo del libro, sobre el cante libro. Perdón, que te digo. Sí. ¿Una cullera, nene? ¿Una cullera, güey? Pues. Hostia, ¿Arán es catalán o qué? Sí, es mi mujer es catalana. Ay, por eso. Entonces, dice cullera el tío. Al nene solo le habla a su madre en catalán. Anda, ya vos tú la entendrás perfectamente. Sí. Hostia, qué guay. Lo hablo muy mal, pero lo entiendo bien. Silvia, los Bocanada tienen que hacer un tema en catalán. Bueno, ¿por qué no? De que era un futuro no se sabe nunca. Le tienes que cantar ahora en un tema y se lo cantas en catalán para que lo entiendas. Una balada súper de esas bonitas, dedicada, hombre. Eso lo hacen y vamos, y luego te preguntan, ¿pero cómo se te ha ocurrido, Martín? En otra entrevista, en Gente Normal, a que preguntan, no, mi rollo es el rock, esto es un cachondeo. Preguntan, ¿y cómo se te ha ocurrido cantar un tema en catalán? Mira, me lo dijo el de mi rollo es el rock, gracias. No, yo tengo respuestas para eso, yo tengo la respuesta que es porque me ha salido de los... ¡Ahí está, perfecto! No, la parte romántica, mi mujer, oye, me indujo, mi mujer... Oye, el libro, el con un cante entre los dientes, Iñaki Goraiz dice que si le firmarás, no sé si será en Tarragona este viernes en la Sala Cero, el tatu, que tiene la contra del libro, ese dibujo tuyo, lo tiene tatuado en el brazo, tío. También ya cuando llegas a... La pierna. Lo tiene en la bola, o sea, y es un compadre mío, es muy, muy, muy, muy amigo mío. Es la persona que me ayuda siempre a hacer todas mis obras de casa, que estoy siempre metido en obras, y es un chaval magnífico, que no sé cómo no está de mí ya hasta los huevos, que no le llamo nada más que para trabajar y va... Pero bueno, algún día se lo pagaré con creces. Bueno, a ver, más tonterías que... Vamos a poner... Lo del libro, de influencias de... ¡Eso! Pues no leo libros, no leo. Entonces no tengo ninguno... no tengo a nadie en que fijarme porque no me he leído nunca un libro. Fíjate tú ahí que decían los empiristas que no existía el saber innato. Pues mira las letras que escribe Martín sin haber leído un libro. Ya me lo dijiste hace muchos años y me sorprendió, ¿eh? Me lo dijiste hace muchos años. Mi hermano Cuchi lo dice muchas veces. Dice, no me explico todavía cómo no te habías leído, o sea, cómo haces esto sin haber leído libros. Pero bueno, yo qué sé, pues no sé, pues me sale, no sé. Mira, sobre el cante del título de tu libro, pregunta mini héroes. ¿Enrique Morente o Camarón? De Camarón no he escuchado tanto. Sí he escuchado, pero no tanto. Enrique Morente, me quedo con Enrique. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, Iñaki Gorraiz te pide una cena. Sonia Soms dice que si te quieres casar con ella. Difícil, lo veo, casado, Sonia. Estoy casado y tengo un hijo. Estoy casado y tener. Ay, hombre, por favor. Bueno, Loli Egea dice que para cuando Davinia se hace una canción con los Bocanada. Pues a ver, yo sí lo he dicho un montón de veces, pero dice que no quiere. Anda. No quiere, que ella canta demasiado bien como para cantar con una voz como la mía, hombre. Bueno. R de Rock, dicen que bueno, debéis estar muy contentos con la vuelta de Abel, ¿no? Volver a ser 5 otra vez. Sí, volvemos a ser 5 y la verdad es que para nosotros ha sido un bombazo el que Abel se haya querido subir al carro y más justo cuando empezaba la gira de Marea. Con lo cual, ha ido muy bien. Mira, ha venido tu mamá. Se acaban las preguntas, ¿eh? O sea, esto lo estamos haciendo súper, súper. Madre mía, yo me estoy quedando sin aliento. Esto es una locura. Peña que piden que vayáis a su pueblo. Bruno Arzac dice que toquéis en Huelva, Nazaret, Alma en Córdoba o Granada. Candy ya en México. Y Víctor González Olivera en Alemania, pero en Colonia o Düsseldorf. Antonio Carrasco en Cáceres y Óscar Martí Roig en Cherta o en las Terras del Ebre. Lleva Gil dice que cuando vas a cantar en directo, Palabras de Sangre y Pintura. Pues hace que no cantamos esa canción, no sé ni cuánto. Respecto a todos los demás sitios que has dicho de tocar, Cido Armendáriz, que es nuestro manager amigo, que apunte todo eso y que a ver si nos caben, si tenemos unos huequillos para meterlos, pues a mí no me importaría ir a tocar a todos esos sitios. Si la gente tira y si nos contratan, tienen tanta pasta. Claro, nosotros cobramos 600.000 pavos por concierto. Claro, si entonces hay que hacerlo. Un bautizo o una comunión, ¿sabes lo que te quiero decir? Bueno, nos hemos comido casi todas las preguntas, yo creo que están casi todas. Iria Terreupla dice que si te puede hacer la pregunta en Tarragona. Ella sabrá cuál es la pregunta. Cido dice que a ver cuándo le devuelves las 100 pelas que te prestó para tabaco. Y yo ahora te voy a contestar. O sea, ¿tú a quién crees que va dirigida vuestra música? ¿A los niños también? Yo creo que tenemos muchos fans niños. Ahora. Los demás nos falta a todos muchísimo pelo desde que empezamos. Pero nosotros, yo creo que sí, ¿no? En algunos sitios igual sí es necesario poner un pi, de esos que se ponen pi, de esos, pues vale, pues igual sí. Pero bueno, si los padres se lo explican, igual es falta ni ponerlo, ¿eh? Porque yo digo todas las palabrotas o tagos con mucho respeto y mucho cariño. Y a veces ni se nota que lo he dicho, siquiera. Algunas sí está bastante evidente, pero otras yo creo que pasa un poco desapercibida. Pues fíjate qué creo fan. No va a colar nada de lo que estoy diciendo, ¿eh? Pero escucha, pues, que te mandamos un mensaje de libertad. Hola, me llamo Libertad y mi pregunta es, ¿alguna vez habías pensado en que tu música alimentaría el cerebro de los niños o pensabais que solo les iba a gustar a los mayores? Anda. ¿Cómo te quedas? Nunca me había planteado que una cosa tan bonita como esa que me acaba de hablar me podría hacer una pregunta así. Anda que no, ¿eh? Nunca pensé que nuestra música podría alimentar el cerebro de los niños. Me encantaría que sirviera para algo. A mí me sirve, a muchísima gente le ha servido mi música, nuestra música, perdón. Y me encantaría que tuviera algo que decir y que con eso se aprendería. Yo creo que en mis letras hay muchas cosas que sí se puede aprender. Se pueden aprender. Yo he aprendido, con mis propias letras yo he aprendido muchas cosas y me he deshecho de muchas cosas y me he engrandecido de muchas cosas. Mucha gente que está a mi alrededor también lo ha hecho. Muchos fans de los Bocanada nos lo han dicho y nos lo han redicho y repetido mil veces que les ha sacado de muchos malos ratos, de muchos malos momentos, de caídas y de... Entonces, si a ti alguien te dice algo así, ¿tú crees que es necesario cobrar por hacer eso? No. Eso no hace falta cobrar, estás más que pagado. Hay que seguir. Entonces, estar 17, 18, yo quiero que estéis ahí dentro de 34 años. Habéis ganado un bocanero esta semana. Muchas gracias, tío. Bocanero esta semana. Y vamos a poner el tema que sacasteis, porque dice, no podemos irnos de gira. Este viernes tocáis en la Sala Cero de Tarragona, 8 de, sí, de marzo. No podéis salir de gira sin un temazo que diera pie a esa gira, sin ese de corazón para adentro, ¿no? Exactamente, creo que es una canción que a la gente le gusta muchísimo. Y que nos vamos ya, hemos terminado. Ya está, mira, y hemos estado, vale, casi una hora, sí, y con Aran y todo, y mira qué rápido. ¿Puedo decir algo rápido? ¿Eh? ¿Puedo decir algo rápido? Sí. ¿Sí? Sí. Vale. Me gustaría mucho, nos gustaría mucho a los cinco, a los seis, perdón. Fido Armendáriz es nuestro mayores y es el sexto componente de la banda. Dar las gracias a todos los... las personas que nos han escuchado, que nos escuchan, todos los mensajes, todas las preguntas que nos habéis hecho, todo vuestro apoyo incondicional que tenéis siempre durante todos estos años que habéis tenido. Los Bocanada van a estar siempre ahí para ustedes, esperando que ustedes estén para nosotros. Y nada, solo daros las gracias por todo lo que hacéis y a ustedes por seguir apoyándonos y llevar los 1020 programas que lleváis haciendo lo que hacéis, que es apoyar a rock and roll y a bandas como la nuestra. Gracias. Un abrazo muy grande, Martín. Espero que nos veamos el viernes. Espero. Dile a la Isona. Vale, chicos. Hija. Vale, y lo siento por el ajetreo que he tenido en casa, ¿vale? El ajetreo le ha añadido magia al asunto. Maravilloso. Que me gusta a mí esas cosas. Que me gusta a mí que haya niños en mis rollos del rock. Un beso. Un beso, chicos. Gracias. Que nos quedan de agujeros de carcoma, de la caja de Pandora que estaba llena de truenos. No me cabe en la memoria nada de noche pa' afuera, solo de puertas pa' dentro. Solo queda que se caguen las palomas en cada trozo de gloria que solo dura un momento. Bajo el brazo llevo un sol que he bajado. Y luego se ha dado a reír. Si el establo se inundó, nos comimos el jardín. Y me agarra del pecho. Mira lo que has hecho. Contigo me quiero morir. No me caben las agallas. Me acebo para pirañas que las hojas del cuaderno. Las que empañan palabras descarriadas y el hambre para mañana, siendo el más tonto del pueblo. Ya no me quedo en la gorra, más monedas ni más bolas, solo sacos de cemento. Los que quedan levantando nuestra historia sin esperas de victoria, cuando soltemos los remos. Bajo el brazo llevo un sol que he bajado. Y luego se ha dado a reír. Si el establo se inundó, nos comimos el jardín. Y me agarra del pecho. Mira lo que has hecho. Contigo me quiero morir. Como el cantero añejo que a la fuente no quiere ir y seguir. Igual que hierro al fuego y se templa para resistir. Set. Mira, yo, esta gente que viene ahora... Te la quieres arrabiar. David, yo te quiero mucho. Yo también a ti. Pero es que, o sea, claro es que sí. Yo, o sea, pero yo pienso... Y además de verdad, David. Si fueran mala gente... No lo son. Es que imposible. Fueran unos hijos de la gran chingada... ¿Los dices? Escucharía igual. Pues sí. No. Pues sí, los escucharía igual. Si fuera mala gente, son no. Buenísimos los Anchor. Bueno, pero si son mala gente, tú ya sabes que no. Mira, pon el Darby. Pon el Darby. Ese latido oscuro. Mira. Porque somos poco convencionales, David. Sí. Porque podríamos poner el menos, pero... Al final, ¿no? Claro. Por ejemplo, sí. Llega una nueva etapa en Anchor. La etapa de la desmesura musical. ¿Sabes cómo veo yo que os habéis... Bueno, con estos 5 temas que lleváis de momento, queda uno, ¿no?, para completar el EP. Correcto. Queda uno para lo que sería lo que es la historia que estamos sacando en YouTube en forma de videoclip y tal. Uh-huh. Pero seguramente habrá un séptimo tema que será solo exclusivo en lo que sería el EP o mini álbum que nosotros le llamamos ahora. Buah. Es que, o sea, yo no quiero noticias, no quiero primicias. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque tal como te has reinventado, vamos, es que de aquí a Netflix, tío. O sea, no me das una primicia, me harías un spoiler y no quiero. No haremos spoiler de la historia, aunque bueno, sinceramente el capítulo 5, quien lo haya visto, creo que tú ya lo has visto. Sí. Lo que es la historia, queda ya, bueno, está claro que queda ya bastante cerrada, pero bueno, en el sexto habrá un episodio... Estoy indignadísimo. Como un episodio extra, digamos, de, bueno, un poco de el personaje que interpreta Jesse, pues hacia dónde va a ir o qué va a hacer, si va a recuperarse, entre comillas, si va a volver a empezar o si va a caer en un pozo y se va a hundir en la miseria. Esperemos que no, ¿no? Pero es que, o sea, claro, habéis ido sacando canciones y al final, yo cuando me las ordené el sábado en conjunto, dije, pero vaya seriote, o sea, están con el Darby este que tenemos de fondo, que están... David y Jesse por Barcelona, estáis ahí en Montjuïc, cerca del Museo Nacional de Cataluña. Sí. Para resolver eso, ahí falta Carles Porta, tío. Carles Porta, el de Crims, ¿verdad? O sea, es que incluso hubo un crimen en Crims de alguien que se despeñó ahí. Hostias, pues no lo sabía eso. Pero también son diferentes emplazamientos en Varna. Porque Julio, por ejemplo, toca delante de la torre esta del Pepino, tío. La torre Agba. Quilicuá. Correcto. Sé que sí, se llama... Queríamos que el vídeo este fuera... Ya que la historia pasaba un poco en la calle, pues que cada uno de nosotros estuviera en algún rincón así... Bueno, guay, ¿no? De noche en Barcelona, con las luces y demás... Y bueno, sinceramente no los teníamos muy claros. Íbamos paseando. Julio, este está guapo, ponte ahí delante, venga. No, a Julio no me gusta nada lo que le habéis hecho. Bueno, pero tú piensas, esto es como Joffrey, el chaval de Juego de Tronos, que luego dejó la interpretación porque todo el mundo odiaba su papel y, bueno, su personaje. Pero realmente, si lo piensas, eso es porque lo ha hecho muy bien. Silvia, ¿tú has visto lo que le hacen a Julio? No. A ver, yo te cuento la historia. Yo te cuento la historia. Porque primero, fue mi vecino. Primero lanzaron el Prisoner y voy a decir una cosa seria que me he interrumpido. Llega la etapa de la desmesura en Anchor y yo creo que Ellen y Nota era la pieza que os faltaba. Esa ametralladora que sí, da pues, esa atmósfera brutal, pero a la vez, o sea, sois más anticomerciales y a la vez más comerciales que nunca, tío. Sí. Es yo, increíble, tío. Estoy, me gusta esa definición y estoy bastante de acuerdo porque, o sea, nunca me lo había planteado así, pero si lo analizas, es verdad que ahora somos menos comerciales que en el disco de White Dragon, por ejemplo, que hay canciones que serían mucho más ponibles por no, porque forma en radio. Porque está el rollo rabero, que habéis metido ahí los acelerones electrónicos unas cuantas veces y te vuela la cabeza, o sea, el desarrollo de Oblivion... Te vuela a la... Sois más comerciales. Yo desde una óptica externa, ¿eh? Yo os veo más comerciales. Pero a la vez sois más asustaviejas que nunca, tío. Sí, eso es cierto. Asustaviejas. De hecho, por ejemplo, en el disco de White Dragon está la canción de Hill Valley. Sí, que ya era una... Anticipaba muy algo electrónica, así. Sí, sí, muy sí. Electrónica. Y hay alguna más también. Y de hecho en el... O sea, siempre hemos usado sintes desde que estaba el Rubio a los teclados, ¿no? Pero sí. Obviamente... con tantos años de trayectoria, pues, y nosotros empezando tan jóvenes, pues al crecer y ir sacando canciones y discos, pues hemos ido cambiando y adaptándonos un poco. Nosotros siempre nos ha molado el rollo electrónico y demás. También, ya lo saben, nos mola mucho el J-Rock, el rock japonés, que tenemos la sección Made in Japan, ¿no? Aquí sí, en el programa. Sí, sí, sí, sí. Y a ver si la retomamos. Pues, a mí me encantaría, tío. Pues sí, ¿sabes? La semana que viene. Bueno, no, que la semana que viene estáis liados. Que estáis liados, madre mía. Correcto, sí. El lío que tienen por delante Anchor. Bueno, pues esta semana, triple concierto en Barcelona, en la, yo creo que estáis en la Razzmatazz 2, ¿no? En Barna, no lo he mirado bien. Sí. Que por cierto, le he metido como un global a ChatGPT y me cuenta de que va el disco. Pero bueno, eso ya lo pondremos el día que hagamos la entrevista. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Y ha acertado, tú crees? Sí. No, bueno. No, bueno. Está más bien la inteligencia del padre que dice: pero no le peguéis esa somanta de palos al Julio en el Venom Venom. Hombre, había que darle un poco. No. O sea, cogen y se bajan en el metro de Marina, que justo es donde te tienes que bajar para ir a ver a Anchor este viernes 8 de marzo, en Razzmatazz 2, en Changó Club, estáis en Madrid el sábado 9 de marzo y día 10 en State Leaf de Bilbao, donde venden el bacalao. Pues, oh, qué bien ligado, está solo. O sea, están en la sala Wolf, es que me lo conozco todo, esa zona, y se chocan así con el hombro, y la que le lía a Jesse, ¡madre mía! Correcto. Pero ya sabes por qué se la lía, ¿no? Sí, hombre, claro, ¿por qué se la lía? Bueno, porque en el capítulo 1 es la persona que lo jode todo, ¿no? Digamos, Julio. ¿Qué hace Julio en el capítulo 1? Julio es quien te mata. ¡Ah! ¡Pero no me hagas spoilers! Pero eso no es spoiler, eso ya ha salido. Fíjate, en el capítulo 1, cuando alguien me dispara a mí y demás, la persona que me está quitando, bueno, me quita la cartera, el reloj y demás... ¡Es él! Claro, fíjate que lleva un colgante de un candado. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Claro, y eso provoca que Jesse en el capítulo 2, que es prisoner, pues esté en su casa, recluida, no quiere salir, tiene una especie de agorafobia, miedo a eso, ¿no? Al exterior. Sí. En el tercero, pues, digamos que es un poco ya la depresión pospérdida, y se toma, bueno, hay una escena muy rápida, tampoco quisimos ser muy explícitos, pero bueno, se toma como unas pastillas y demás. Y por eso ya están distintos escenarios, ¿no? Porque está perdida en el Oblivion, en el más allá. Sí, sí. Hasta que despierta con las escenas finales del Run to Them, que es el último riff de la canción. Ese despertar de Jesse es lo mejor de todos los videoclips. Es que, ¿sabes a quién me recuerdas, David? Ahora vas a flipar. Es que el padre te pone, o sea, a ti te pueden entrevistar hablándote de grupos de Japón o ser. Bueno, que poco a poco voy entendiendo de todo. Ay, y mi meta verdad. Es, cuando volváis, porque no lo he dicho, toquéis ahora en España, pero os vais a tirar tocando pues hasta agosto, incluyendo festivales y pateándoos toda Europa. Y ojo, Silvia, han venido de la India, pero te lo digo, ¿quién hace buenísima música y a la vez hace cine en sus videoclips? Residente, tío. Residente, correcto, es verdad. O sea, Residente es tan artista visual como musical, tío. Es verdad, pues sí. ¿Te ha gustado la comparación o qué? Sí, sí. Yo no me considero ni mucho menos a su altura, pero me mola pues también el rollo del cine, y entre todos pues hicimos estas historias. Estuvimos contando una especie de, digamos, enfermedad mental o problema psicológico por cada episodio. Si te fijas, cada uno está centrado en uno en concreto. Uno puede ser la pérdida, en otro pues el miedo al exterior, al salir, en otro pues una depresión por lo que sea. En Estéreo, por ejemplo, son pues los problemas que tiene mucha gente, ¿no? De doble personalidad. Sí. O la gente que pues que oye voces y una le dice una cosa y la otra le dice la contraria. Y luego en Venom pues sería un poco ya la rabia, ¿no? Desmedida, el veneno que te quema. Y pues justamente Jesse, lo que pasa, si te fijas al final de Estéreo, Jesse está con sus dos voces, que sería Fito y Irina, que es su pareja. Y en un giro de cámara... Sí, es como el ángel bueno y el ángel malo, o algo así. Algo así. Sí, entonces, sí, sí. Si te fijas, hay una escena que está Julio en la discoteca, en el Wolf, se están mirando porque realmente Julio la reconoce a ella y Jesse reconoce a Julio, que es el agresor, ¿no? Y en un giro de cámara, Jesse está sola ya, porque obviamente las voces solo las ve ella, ¿no? Los demás no lo están viendo. Y así acaba el episodio. Ya se va, busca el móvil, se toca así los bolsillos y demás, no lo encuentra... Y luego en el siguiente episodio, Venom empieza justo donde acaba Estéreo, que es, pues, Julio la persigue porque sabe que le ha reconocido, sabe que le puede delatar, le puede... Pues, esta gente no tiene límites, Silvia. ¿Sabes dónde los vemos dentro de nada? En los de, van a pasar de Wacken, del Hellfest, a las gabarras, al cine. Al cine, hostia, ojalá. ¿Por qué no? ¿Cuándo Anchor en el cine? Oye, Silvia, que no pasa nada, vamos a poner el Mira detrás tuyo. Un emplazamiento. Nos vamos a ver aquí en Mi Rollo es el Rock cuando volváis en concreto de Alemania, de Oberhausen, porque hay aquí una de fechas que no veas todas en anchormusic.com. El viernes en Barcelona, repito, sábado Madrid y domingo en Bilbao. Nos vemos aquí de vuelta. Me contáis pues esa primera parte de la gira, luego vendrán todos los festis para Anchor y yo con una meta anglófona. Quiero entrevistar a Eleni también. Pues estaría muy bien. A ver, ella está estudiando español, pero creo que aprenderás tú antes inglés que ella español porque ya empezó. I am learning English. I have a good accent. Vale, Silvia, no, tranquila, que ahora en cuanto cortemos en la versión de Spotify ponemos el Venom entero. Ese nuevo temazo de Anchor. David, oye, que... Bueno, te quiero y os quiero muchísimo y que os deseo mejor, lo mejor en todo ese periplo europeo que tenéis por delante. Nos vemos aquí en Tarragona Radio a la vuelta, ¿vale? Nosotros también a ti. Muchas gracias siempre, tío, por estar aquí desde hace ya 20 años o 21 años, no sé. 22 años, mi reserva, pero... No, mira, Anchor, no, este nos año Venom. Somos 21. Nos Venom, David. Nos Venom en unos meses o semanas. Agur, oye, hasta la semana que viene, señoras, señores. Hasta luego. Que vaya muy bien.